de los temas solicitados se llama Mi Llamada, complaciendo a los amigos de San Luis Potosí que nos acompañan. Saluditos a la gente de Guanajuato, a los amigos de Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos de Bocamorelos, échale. Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor, escribí tantos versos deseando que pronto volvieras. He rezado también para ver si el milagro llegaba, mas nadie contesta en el cielo mi llamada. Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo, pregunté a tus amigos y dicen que ya no te han visto. Me resigno a creer, ¿cómo puedes tener tanto orgullo o temor de decir ante mí este amor ya no es tuyo? Cartas bonitas que hablaban de amor, escribí tantos versos deseando que pronto volvieras. He rezado también para ver si el milagro llegaba, mas nadie contesta en el cielo mi llamada. Hoy te hablé y marqué tantas veces el número tuyo, pregunté a tus amigos y dicen que ya no te han visto. Me resigno a creer, ¿cómo puedes tener tanto orgullo o temor de decir ante mí este amor ya no es tuyo? O temor de decir ante mí este amor ya no es tuyo. Gracias, temas románticos. El tema de Mi Llamada para todos ustedes. Gracias.